sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas. Aquí estamos, en este 27 de agosto del 2020, en un año en donde parece que todo está mal, en donde, bueno, realmente no la estamos pasando bien, pero en un año en donde reina a veces la negatividad y parece que la energía se cae. Nosotros aquí, como cada jueves, de 18 a 20 horas, como cada jueves, y hoy en un día muy especial. Un día muy especial porque en este día, hace 100 años, unos locos, un puñado de jóvenes se subieron a la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires y realizaron la primera transmisión radial de la Argentina. Y hace unos 32 años, otros locos, allá en una escuela, en el patio de una escuela, realizaron la primera transmisión de FM Aire Libre. Y hoy, en este 27 de agosto del 2020, otro grupo de locos, esto sí, son una banda, jóvenes y algunos no tan jóvenes, también, en el día de hoy, inauguramos para el éter de la 91.3 el estudio inclusivo de ¡Aire Libre! Vivo contento, sabroso, bailando, En este programa de No Te Rindas, aquí estarán todas las voces, todas, como venimos anunciándote. Aire Libre sigue de fiesta. Hace una semana exactamente estábamos soplando las velitas de los 32 primeros pirulos. Hoy estamos inaugurando este estudio inclusivo que está lleno de gente con voz ahí pegadito a Aire Libre. Esta gente que hace sonar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Feliz inauguración de este estudio inclusivo! Contentos, contentos y muy contentos, porque te estamos invitando a empujar este colectivo de la 91.3 Aire Libre a partir de este momento. Somos un equipo de amigos, de compañeros en FM Aire Libre que empujan este colectivo del día de hoy. Hoy en los controles lo tenemos a Bernardo Sarabia, lo tenemos a Daniel Altamiranda, lo tenemos al señor Pablo Pérez. Yo vivo todo el tiempo. El camino está lleno de muy contentos. Ella está coordinando hoy nuestro estudio inclusivo. Hablamos de Norma Paz. Y muy contentos te van a recibir aquí en la calle Virasoro 5606, que se ha adornado con multibanderines, multicolores, para darle la bienvenida a este estudio inclusivo. Te reciben Noelia, Fernando, Alicia, Héctor, y hoy sumamos a Leo, que también nos va a ayudar a empujar el colectivo de la 91.3 Aire Libre. Y contentos, contentos estamos en el No Te Rindas, porque nosotros buscamos, como lo hace toda la Aire Libre, luchar por nuestro derechos. Y en distintas estaciones se van a subir y se suben cada jueves Sandra Taberna, Erika Sumofen, Marisa Plano, Raúl Maravese, María Luz Auchi, El Huguito y tantas otras personas. Un programa muy especial. Vos ya te podés comunicar para pedirnos un tema musical, para saludarnos en estos 100 años de radio y en este hoy, la inauguración de nuestro estudio inclusivo, al 432-52-61. Dale, comunicate. Hoy estamos de fiesta. Sabroso bailando. Y estamos muy contentos porque se suman algunas personas a nuestro estudio inclusivo. Se suman más allá de los miedos que la pandemia nos puede traer. Y le damos la bienvenida a alguien que es una escucha, no te rindas, y nos sorprendió y nos sorprende permanentemente. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por estar en este primer programa de nuestro estudio inclusivo de Aire Libre. ¿Cómo va? Bien. Bueno, gracias por venir, gracias por escuchar radio. ¿Escuchás radio? Sí, mucho, sí. ¿Escuchás Aire Libre? Sí, no siempre, pero sí. Escucho la radio. Bueno, ¿y qué te gusta? ¿Qué programas te gustan? ¿Programas de periodismo, musicales, deportivos? No, escucho más que nada por la música que hay. Y Aire Libre se distingue por su música, y en este programa de hoy, por supuesto, tendremos la música. Acompañado estamos en este día por Gonzalo, por Analía, que van a compartir con nosotros. Y seguramente tenemos más saludos para compartir en este día en donde inauguramos nuestro estudio inclusivo. Me visto de gala, me pongo bonito, que sea de pijamas, me siento. Felicitaciones por la inauguración del estudio inclusivo. Sigamos sumándonos. Los que queremos cambiar a una sociedad inclusiva. Los límites se los pone uno. Siempre se cumplen los sueños cuando se trabaja en ellos. Juntos es mejor. No te rindas. Estamos muy contentos. Ahí se comunicaba Gio para saludarnos y nos decía que los límites se los pone uno. Amigos que hoy forman parte de Aire Libre, que también forman parte de este estudio inclusivo. Vos podés llamarnos al 432-5261 o al 341-331-7545. Para que vos te quedes con nosotros, te digo que hoy vamos a tener una comunicación con Carmela desde Italia. Nos va a saludar y nos va a contar también sobre sus comienzos en la radio allá, La Colifata, o en alguna otra radio que ha estado ella. También vamos a tener una comunicación con Steffi. Ella forma parte de Las Valientes por la Vida. Las Valientes por la Vida es un grupo que lucha porque y para las personas que tienen cáncer. También haremos una comunicación con Laura Rodríguez. Ella es abogada del espacio de inclusión llamado Incluime. Con ella vamos a estar hablando sobre nuestros derechos y sobre la tarjeta alimentar y sobre todo aquellos que a vos te parezca. Por supuesto, este programa tendrá la música que vos podés pedir. Y por supuesto, suba la radio, querido amigo. Súbeme la radio, tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar. Estamos muy contentos porque estamos junto a vos aquí en nuestra F Aire Libre, que tiene ya 32 años de vida, y hoy estamos inaugurando este estudio inclusivo. Por distintas razones, nosotros teníamos que estar utilizando un estudio en planta alta desde hace mucho tiempo, y hoy nuestro sueño se cumple porque todas las voces van a poder estar, los distintos programas van a poder utilizar este estudio accesible e inclusivo. ¿Qué te parece, Gonzalo, el estudio que hoy estamos inaugurando? La verdad, es un chiche, ¿no? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, pero... Más o menos. Sí, pero lo que uno anda por arriba siempre. Sí, es un estudio que tiene distintos colores, es un estudio inclusivo, y nosotros este estudio lo construimos junto a vos, gracias. Y también quien ha construido este estudio con su apoyo es otra amiga que se ha llegado hasta FM Aire Libre. Estamos hablando de Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida audiencia. Hace rato que conozco a Daniel a través del celular, del WhatsApp, y estoy muy contenta por la invitación que me ha hecho. Soy estudiante de la carrera de locución, catequista de chicos especiales, y los amo, realmente los amo, y todo lo que hacen ustedes por ellos es increíble. Gracias por la invitación, Daniel. Bueno, no, gracias a vos por formar parte de Aire Libre, de esta radio, los micrófonos, como para con Gonzalo, como para vos, como para toda la gente que nos está escuchando, digamos, están abiertos. Porque recordamos nuestra historia, la historia de la radio. 100 años tiene la radio en la Argentina, 32 años tenemos en Aire Libre. Pero, ojo, hubo un momento en nuestra historia en donde las distintas radios fueron comerciales, son comerciales, muchas de ellas, y no nos dieron la posibilidad de poder utilizar los micrófonos, porque para usar los micrófonos había que, de alguna manera, pagar. Aire Libre tiene los micrófonos y las puertas abiertas para que todos, todos, todos y todas podamos realmente expresarnos y luchar por nuestros derechos. El No Te Rindas tiene como bandera luchar por los derechos de las personas más vulnerables, en este caso de las personas con discapacidad. Gracias, Beatriz. ¿Te quedás con nosotros? Sí, me quedo a acompañarlos a disfrutar de esta hermosa alegría del estudio nuevo. Y quiero compartir con vos, querida compañera Beatriz, y también con Analía y con todas las mujeres, en este caso, hoy queremos compartir con vos un encuentro con alguien que en estos días escribió en el Face: inhumano, triste, real. Esto pasa todos los días con los pacientes oncológicos, no solamente ahora que fue noticia. Solange, paciente con cáncer terminal, murió sola porque en su control no dejaron pasar al padre para acompañarla. Que vivan las leyes y el mensaje constante de cuidar al otro. El coronavirus nos llenó la agenda y nos vació todo lo demás. El cáncer existe, pero nunca es portada porque no contagia. Porque los intocables piensan que nunca lo van a pasar. Siento bronca, fastidio y muchas ganas de mandar a todos a cagar. Así, muy explícito, lo subió en el Face una amiga de este programa. Estamos hablando de Steffi. Ella forma parte de las Valientes por la Vida. Y la tenemos, creo, ya en comunicación a Steffi. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí nosotros, Steffi, en esta inauguración de FM Aire Libre del Estudio Inclusivo. Y bueno, leyendo un poco para nuestra gente esto que escribiste, que compartiste: inhumano, triste, real, pero siento bronca, fastidio y muchas ganas de mandarlos a todos a cagar porque Solange murió sola. Steffi, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, perdón, sí, te estaba escuchando. Sí, bueno, me parece que fue un poco reflejar lo que a mí me pasaba en ese momento con esa noticia y también contar o reflejar, ¿no?, en esas palabras lo que siente mucha gente, ¿no? Porque yo creo que más allá de todo, el sentimiento con esta noticia fue, me parece, unánime con todos, ¿no? ¿Y qué les pasa hoy a las personas que están en tratamiento oncológico, que las agarró esta pandemia como a todos ahí, nos dio vuelta? ¿Las pacientes en tratamiento oncológico están contenidas? Mm. mira, yo puedo hablar por lo que respecta a Valientes por la Vida, que es donde más conozco, ¿no? En el caso nuestro, con todo el tema de la pandemia, por la Vida, te puedo decir que sí, nosotros seguimos con actividades, se nos sumó este grupo de psiconcólogos que está trabajando con nosotros desde hace bastante tiempo, que es el grupo Continuidad, que ellos un poco dan la parte profesional de contención y demás, pero bueno, es un trabajo conjunto que estamos haciendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y también con mucho amor, creo yo, para poder sostener esto en este momento que es tan difícil, ¿no? Para todos en general, pero para un paciente de riesgo donde los miedos son muchos más que los que puede tener cualquiera, bueno, yo creo que pudimos sostener el espacio y eso es, bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Recién hay gente que se está enganchando a la 91.3. Estamos hablando con Steffi, ella forma parte de las Valientes por la Vida. ¿Cuánto hace que tiene vida este grupo que contiene a personas con cáncer, Steffi? Y Valientes por la Vida se creó en el 2017, si bien arrancó de una manera más chica en Rosario, ¿no? De pacientes que se encontraban en diferentes sanatorios, esperando por quimioterapia y demás. Esto tomó fuerza cuando un grupo de San Lorenzo empieza con todo este movimiento. Hubo mucho apoyo en esa localidad y bueno, a partir de ahí es como que Valientes empezó a tener como un nombre más fuerte. Y bueno, con todo el tema de la contención y no solo de localidades tanto San Lorenzo como Rosario, sino como se trata de un grupo de WhatsApp, hay gente de muchísimas localidades, inclusive de otras provincias, ¿no? Que en ese grupo se contienen, intercambian experiencias, se pueden hablar sin miedos, ¿no? Y bueno, también un poco se pueden desahogar entre ellas, que son ellas y ellos, ¿no? Porque hay hombres también que se entienden, ¿no? De una manera particular. Y también poder sumar alguna otra cosa, como ser las actividades para sacar un poco de lo que es el tema de enfermedad, pero sí pensado para el tiempo, para la necesidad, para el sentimiento de un paciente, y no solo del paciente, sino de los familiares, de los amigos, porque la persona que acompaña también está afectada, ¿no? Porque a veces no sabe cómo actuar, y también a veces se siente un poco perdido en este camino que les toca transitar. Entonces, bueno, al grupo este WhatsApp de contención le pudimos sumar actividades también con el grupo Continuidad y ahí están todo el tiempo en actividad, están dentro de talleres compartiendo experiencias, ¿no? Hay encuentros virtuales, o sea, el grupo está activo toda la semana, todos los días prácticamente, y bueno, eso es yo creo lo que hace que se puedan sentir un poco mejor, ¿no? Un poco más relajadas y con ganas de seguir, ¿no? No estás solo, no estás sola. Si vos nos estás escuchando y tenés cáncer, tenés un familiar con cáncer, hay un grupo que te contiene aquí en Rosario. Se llaman Valientes por la Vida. Steffi, queremos agradecerte muchísimo tu participación en este día tan especial para nosotros. Queremos darte energía, fuerza a ustedes y no se rindan. Bueno, primero los felicito por este nuevo espacio y agradezco siempre la oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿no? El trabajo que hace Valientes por la Vida. Y poder llevar este mensaje de que si bien es una enfermedad que muchas veces genera pánico, el mensaje que siempre intentamos dar es que cada vez hay más testimonio de que se puede salir adelante el grupo está para acompañar y contener. Déjame también agradecer a las coordinadoras de Valientes a Estela, a Cristina, a Vanina, que siempre me tienen presente para que yo pueda hablar sobre el grupo y poder difundir las actividades. Estefi, Valientes por la Vida, siempre para adelante, siempre para adelante. Gracias a ustedes, gracias a vos por estar junto a nosotros en este día tan especial de FM Aire Libre en nuestra inauguración del Estudio Inclusivo. Gracias, no te rindas. Tú eres atrevida, hablas de mucho pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tira, que tira, que tira. Aire Libre. Radio Comunitaria. 91.3. El Club Nueva Era juega de primera en la radio. Los lunes y los jueves de 20 a 21 podés conocer sus actividades, las voces de los chicos, los papás, las mamás y toda la comunidad deportiva del club para ser parte de un mismo equipo, con la conducción de Daniel Fernández y Rubén Álvarez. Escuchá Nueva Era, el club en la radio, hoy a las 20 horas. Iluminará la nueva, iluminará. Señoras radio oyentes, sean todos muy bienvenidos al espacio publicitario. Al cubreboca. ¿Lo usas siempre tapando la nariz, la boca y el mentón? ¿Lo lavas seguido y lo usas bien ajustado? Si ves a alguien que lo tiene mal puesto, ¿te animás a decirle algo? Arriba Cuidar, Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Gracias por viajar con nosotros. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. Bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? ¡Qué rico me siento! El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas, me siento contento. Seguimos aquí compartiendo este encuentro, este nuevo encuentro de No Te Rindas. Y estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque estamos viviendo este programa número 15 del año 2020 de No Te Rindas. Y lo soñábamos, desde hace mucho tiempo soñábamos desde principio de año con inaugurar este estudio inclusivo. Desde el año pasado, con la llegada de Daniela, a quien mandamos saludos, con todas las dificultades que tenía Daniela de poder subir al estudio mayor de Aire Libre, nosotros hoy estamos en equipo, con todo el equipo del Centro de Comunicación Popular, inaugurando el estudio. Un estudio, viste el estudio Planta Alta, Beatriz Montalva está acompañándonos, ella futura locutora, y estás hoy, ahora, en esta primera transmisión del estudio inclusivo, y le estamos tratando de darle todas las voces, todas. Tu primera impresión. Qué alegría, la verdad que me parece correcto el lugar porque es planta baja, porque las escaleras a veces dificultan el tema de poder subir, trasladarlos. A mí, como me está doliendo la rodilla, me costó un poquito. Y a todos, pero los felicito. Por los problemas del alma, lo dice ahí. Seguro. El almanaque, ¿no? El lógico, almanaque, sí. Lógico. No podemos subir, por eso este estudio, claro, inclusivo, para que sí, todos estemos con la posibilidad de poder utilizar el micrófono. ¿Y por qué elegiste locución? Mira, en cierta realidad yo trabajo en el lugar donde estudio la carrera de locución. Ajá. Y siempre viendo a los alumnos dije, ¿por qué yo no? Estamos hablando del ISET. ISET 18, donde se estudia la carrera de 3 años, con muchas materias, lógico, está incluida fonoaudiología, locución, es bastante completita. Y lo bueno de esto es que tenés el título que te permite, como una matrícula, ser locutor nacional. Uh-huh. Mientras tanto sos provincial, pero si sos nacional es mucho mejor. Y la verdad que el acompañamiento de los profesores, los compañeros y todo lo demás hace que a vos te den ganas y estés en todo esto que es la comunicación. Bueno, ¿qué te gustaría comunicar en este primer programa desde el estudio inclusivo de Aire Libre? Esto va a ser histórico para vos. Bueno, ¿qué te gustaría comunicar? Bueno, a mí me gustaría comunicar este nombre precioso que ustedes eligieron para la radio, que es No Te Rindas. Y en este caso voy a poner No Se Rindan, porque es para todos. Obvio. En especial el hecho de poder decir, yo puedo continuar, yo puedo seguir. Y veo que esto es muy solidario y que la ayuda de todos ustedes va a hacer que todo esto se ejerza, porque todo lo que ustedes lograron es a raíz de toda la solidaridad que puso la gente, ¿cierto? Por supuesto, este estudio es gracias a todos aquellos que con un... Bueno, la moneda ya no existe, No. Pesito a pesito. Todo esfuerzo. Así. Amigos invisibles que hemos tenido que nos dejaban un sobre, gente que nos llamaba, gente que decía yo voy a colaborar y hoy vos lo ves. ¿En qué gastamos con estos bonos que después te vamos a vos a compartir? Bueno, en poner, esto antes era una cocina, en el Durlock, en lo que tiene que ver con la pintura, en lo que tiene que ver con la parte de la iluminación, los micrófonos. Hoy nuestros operadores nos sorprendieron porque nos trajeron dos brazos de micrófonos, realmente están hecho un chiche para este estudio inclusivo. Y ahora tenemos que recibir, querido operador, con esta nueva cortina, porque querés comunicarte, podés hacerlo al 432-52-61. Y tenemos, a ver, la cortina que dice, señor Bernardo, ¿cómo era? 5353, ¿cómo era? A ver. Desde Bolonia, Italia, para conectarse con el No Te Rindas de FM Aire Libre. A ver, hola Carmela, ¿cómo va? Qué bárbaro, soy el italiano. Sí, buenas tardes para usted y buenas noches para mí. Gracias por bien. Aguantar, por estar, porque en Italia, ¿qué hora es? Bueno, qué mejor que una sobremesa, qué mejor en este caso que el postre aquí de Aire Libre compartir con vos. Recién hablábamos con nuestra amiga Beatriz Montalva, que eligió estudiar la carrera de locución. Está estudiando la carrera, pero sabemos bien, Carmela, que vos fuiste una de las pioneras de aquella vieja radio de... Qué justo, ¿no? Vos estabas ahí... En la Colifata. Sí, era el tiempo que yo estaba estudiando para acompañante psicoterapéutico, hasta tanto tiempo atrás, allá por el 90 y pico. Sí, en los jardines del Borda se empezaba, se incursionaba con la Colifata, que cuando nació con dos cassettes, porque era así, dos cassettes, quizás ahora ni saben los jóvenes qué cosa es un cassette, dos cassettes y un radiograbador. Eso era la radio, como nació la Colifata. Nació así en el patio del Borda, como nació. Se grababa de un cassette todo, del otro y después se pasaba en el otro cassette y se escuchábamos todos juntos lo que habíamos dicho, la música, y era una manera de compartir. Todo muy artesanal en esos tiempos de la Colifata. Pero bueno, vos has tenido otras experiencias, estamos hablando con Carmela de Italia, hace 20 años se fue para Europa, pero bueno, ella es una latina de aquellas, y tenés una linda experiencia radial en Formosa, creo que me dijiste. Sí, el primer contacto que tengo con la radio es en la radio Fortichu, que era la radio de Formosa, era de mi padrino de bautismo. Que es AM, y bueno, por distintas cosas tuve contacto con esa radio, pero más que enfocarme en la experiencia de esa, en mi experiencia personal con la radio, a mí me costaba concentrarme con la radio, no era un amor propio que tenía, no me gustaba, vamos a ser sinceras, no me gustaba la radio, porque siendo que yo soy disléxica y tenía un problema de organizar mis ideas. Y cuando escuchaba la radio, a mí la radio me daba mucha fantasía, mucha creatividad, y no sabía cómo organizarla. cuando aprendí a organizar mis pensamientos y todo, la radio empezó a ser una buena amiga. Al principio, realmente, la radio a mí me, no era, no tenía una hermosísima relación. Y hoy por hoy puedo decir que la radio no solo es una compañera, sino que me hizo conocer tantos lindos y hermosos amigos. Y bueno, hoy estás aquí, hoy está acá Noelia, que seguramente después te va a mandar un saludo. Mi amigaza, que ella llama en el momento justo. Cuando estoy por tirar la toalla, llega el llamado de Noelia. Bien, ¿vos sos de las que te rendís? A ver, ¿sos de las que te rendís? No, nunca. Bueno. En italiano, no simo la mai. Siendo las 23 con no sé cuántos minutos allá en Italia, para que no te rindas, tu amiga Noelia, seguramente todas las voces, todas están aquí. Noelia, Carmela, desde Italia. Hola, amiga. Hola. Como te digo, siempre tus llamadas llegan en el momento justo. Sí. Carmela, queremos agradecerte mucho que estés al lado nuestro en este programa No Te Rindas. Y en este encuentro del día de hoy, 27 de agosto, 100 años de Radio Argentina y el primer programa que sale desde un estudio inclusivo. ¿Qué es la inclusión para vos? Primero de todo te digo gracias y es un honor para mí poder participar con ustedes, que sea la primera radio inclusiva. Puedan poder hablar, porque para mí la inclusión es una parte de mi vida. Todos los proyectos que hoy por hoy estoy emprendiendo tienen como denominador común la inclusión. Trabajé con el deporte inclusivo, hoy por hoy estoy trabajando con un vivero inclusivo. Yo pienso que incluir a las personas que tienen una discapacidad es la manera de poder aprender y poder vivir en comunidad humanamente. Porque lastimosamente tenemos que usar la inclusión porque nosotros pusimos sin querer un montón de etiquetas. Entonces, la inclusión para mí es empezar a sacar esas etiquetas y poder vivir todos juntos al igual. Gracias, Carmela, queremos agradecerte muchísimo este contacto. Y más allá de que vos estés en Europa, sé que tenés muy fuertes raíces argentinas, de pueblos originarios, por eso... Litoraleñas. Pero queríamos... Mi papá era correntino y mi mamá formoseña, te digo. Y yo siempre digo, hago el chiste de yo soy el litoral entero, ¿no? Porque uno en la mitad, porque correntino y el formoseña, entonces el litoral entero me siento. Pero nosotros queríamos en este estudio inclusivo de hoy, queríamos llenar este estudio de FM Aire Libre con este himno que tiene que ver con nuestra Latinoamérica. Gracias, Carmela, por estar. Gracias, Carmela, por no rendirte. Un abrazo a todos y gracias a ustedes por no rendirse. Y ojalá este sea el primero y de tantos estudios inclusivos que se abrirán. De Calle 13, Latinoamérica. Un abrazo.

o sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. El camino está lleno de Seguimos, cosas. Seguimos. Estamos muy contentos porque estamos de fiesta. Hace 100 años se subieron a la terraza unos locos para poner la primera antena de transmisión en Argentina de una radio. Hace 32 años otro grupo de locos estuvieron en el patio de la escuela Pisurno y hoy formaron Aire Libre, 32 años de vida. Y hoy, otro grupo de locos, desde hace ya mucho tiempo, con el sueño cumplido, porque hoy inauguramos el estudio inclusivo de FM Aire Libre. Y están todas las voces, todas, como la de Gonzalo. Gonzalo, contame un poquito de tu vida, qué es lo que haces, cómo andás con las chicas, está colorado, epa. Hago natación en el chasor tuyo. Bien. ¿Están haciendo ahora, Nata? No. También sé que haces otras actividades, aparte de natación. Voy a ver espectáculos también. Bien. ¿Cómo ves a Rosario, digamos, accesible? Hay barreras. Vos tenés unas dificultades quizás para moverte un poco por calles con muchos pozos, agujeros, escaleras y demás. ¿Cómo la ves a Rosario? Ando con un andador simple. Ajá. ¿Y cuesta? Sí, un poco. Inserción es tener un asiento en la mesa. La integración es tener una voz. E inclusión es hacer que esa voz se escuche. No te rindas. Y alguien que ha venido a FM Aire Libre con muchas barreras, pero esto ya es pasado, es mi amiga Galáctica. Estamos hablando de una hermana que tengo por ahí. Ella se llama Sandra Taberna y tenía ese sueño. Y el sueño está cumplido, querida hermana, porque hoy inauguramos el estudio inclusivo. ¿Cómo estás, Sandra Taberna? Bueno, muy buenas tardes, Daniel, para vos, para toda la audiencia. Escuché que está Bernardo también operando los controles, así que debe estar complicado. Porque, no, todo un equipo, Bernardo, sí, Leo, Pablo, Daniel, todo un equipo de operadores aquí, si vos vieras cómo trabaja, ¿no? Por eso. El asado viene después, por eso. Trabajando a full ahí para que esto salga como viene saliendo. Estoy escuchando, está, la verdad que están saliendo muy, muy bien. Yo pensaba que iba a haber problemas de sonido. No. La verdad que están saliendo bárbaro. Está hermoso el lugar. Pero está hermosa la ciudad de Rosario, hay barreras. Te pregunto así muy, muy de frente, ¿eh? Y muy así, tac. Porque después la vamos a tener a Laura Rodríguez, abogada desde Buenos Aires, del el espacio Incluime. Las personas con discapacidad, ¿estamos abandonadas? ¿Tenemos que estar en alerta? Mira, Daniel, lo que tiene que ver con la barrera arquitectónica en la ciudad, todavía hay mucha deuda con todos nosotros, con los que tenemos alguna, en mi caso, movilidad reducida. La verdad que todo queda siempre en la nada, porque son todos proyectos que me pasa frecuentemente de bajarme de una esquina, ¿no? Donde tengo la rampa y en la que en la vereda de enfrente no tengo la rampa para subir. O sea, bajo en la esquina, cuando voy a cruzar no tengo la rampa enfrente. O sea, que tengo que sortear los autos, buscar a lo mejor una subidita de algún engarage con el riesgo que uno corre, ¿no? Se usa un caminador. Quizás porque los arquitectos que han estudiado en la Facultad de Arquitectura, quizás esa materia no existe, o a la hora de pensar una ciudad para todos, realmente se olvidan de muchas personas. Sí, no solo eso, lo que tiene que ver con el transporte público también, eso es una deuda pendiente que tiene el municipio con las personas con discapacidad. Se habló mucho también de las rampas de los colectivos, de los colectivos con la frecuencia que tenían que tener, y bueno, todo quedó en la nada. y ni hablar ahora, ahora toda la culpa la tiene el coronavirus. Si no hay dinero, el coronavirus, si no hay esto, el coronavirus, y todo lo tiene la culpa el coronavirus. O sea, toda la culpa de todo lo tiene el coronavirus. Si no hay una excusa para inventarse, digamos, ahora la tiene el coronavirus. El COVID es todo culpa de eso. Ahora no hay fondo, no hay esto, nada, no, nada. O sea, que si antes no se hacía nada, ahora parece que el COVID-19 vino también a reforzar el no hacer más nada. Querida hermana, te voy a llevar a un tema que vos hoy por hoy estás viviendo, o no estás viviendo, a ver si me entienden. Todas las personas tenemos derecho a tener una vivienda. Hay un derecho de las personas con discapacidad en donde nos dicen que hay un porcentaje, digamos, de que las personas con discapacidad tienen el derecho a tener una vivienda dada por el Estado. ¿Vos cuál es tu estado? ¿Dónde estás viviendo? Bueno, yo les comento, ayer cumplí 44 años, tengo alquilo hace 16 más o menos, estoy anotada en vivienda alrededor de 20 años más o menos, cuando ya me llamó en la rural y anteriormente también. He ido infinidad de verse a plantear mi situación, el tema de no poder pagar el alquiler más, etcétera, etcétera, todo mañana, todo pasado, nunca llegó, la vivienda nunca se hizo presente. Gracias a un proyecto familiar pagamos una en la cooperativa de vivienda, una casa, pero que no tiene nada que ver con el Estado, digamos. Particularmente, es lo que digo siempre, que ser discapacitado y pobre es ser doblemente discapacitado, porque la verdad que ahí el Estado nos deja un vacío legal gigante, un abismo, en cuanto a lo que tiene que ver a vivienda. Y bueno, ¿qué hacemos, querida compañera? ¿Todos los caños? No. Digamos, todos los caños no, o sea, iba a hablar miles de veces con la señora Blanco, que no sé quién está ahora de directora ahí o de director de vivienda, pero incansablemente a pedirle, a rogarle, a decirle que ya no podía pagar más el alquiler y bueno, nada, todo quedó en la nada. Una vez me dieron un subsidio por 6 meses para, no la totalidad del alquiler, pero supongamos un porcentaje. O para que te callaras la boca. Sí, me hicieron callar la boca, pasaron las elecciones de ese momento, de los que estaban de turno, y bueno, y vuelta todo para atrás. Y así nunca tuve ni vivienda. O sea, las personas con discapacidad, como todo el mundo, tienen derechos. Así que basta de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En un ratito vamos a hablar con Laura Rodríguez. Ahora, alzó su voz y espero que sea muy pronto aquí, esté en el estudio inclusivo, nuestra amiga galáctica Sandra Taberna. Sandra. Claro que sí, hermano querido. Gracias. Hermano cósmico, los felicito, estoy muy contenta. Y fue una de mis luchas que eso estuviera abajo también y me costaba mucho subir y bueno. Ahora pendiente y a conocerlo desde ya. Por supuesto. Te vamos a esperar aquí con mucha, mucha energía. Una gran energía muy radiactiva va a ser la energía con la que te vamos a esperar aquí en Aire Libre. Un abrazo. No te rindas. Que tengo miedo. No te enojes conmigo. Hola, buenas tardes. Quiero saludar al equipo de Nuestra Gringa por tu nuevo espacio y quiero saludar a todos mis compañeros del taller de Deíteros Pelu. Y mucho esfuerzo por este nuevo estudio y mucha voz de Nuestra Gringa. A no remiten llamar. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre cumplimos años y lo seguimos festejando. Feliz cumple, feliz. Aire Libre, radio comunitaria. Les habla Adrita Ruiz de Melodía de Abril. Este saludo y este abrazo de parte mía y de mis músicos. Es un momento muy, muy emotivo para mí porque, bueno, desde chica recuerdo haber ido a la radio, a las peñas, con mi hermano mayor, con Beto, y me emociona porque después de tantos años, ¿no?, todavía se mantiene ese lazo y he podido compartir y crecer junto a ustedes, compartiendo en las radios, en las peñas. También brindan la posibilidad no solo a los artistas, sino a toda la gente, al pueblo. Mis chiquis de la escuela han podido disfrutar de sus estudios, de sus talleres ahí en la radio y por eso estoy muy agradecida. Agradecida porque hayan mantenido todos estos años con convicción este trabajo colectivo, que es un trabajo a nivel de Latinoamérica, ¿no?, de todo un pueblo latinoamericano que se expresa a través de esta radio. Así que les deseo lo mejor y por muchos años más. Aire Libre, 32 años de comunicación popular y comunitaria. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. WN Internet, sin límites. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre, radio comunitaria. 91.3. Hola. Noche, Nina. Hola. Queríamos saludar a Daniel por el nuevo estudio y espero que estén todos bien y que le vaya bien, ¿no? Acá estamos con Lucas y Gladys. Queremos felicitarlos y mandarles un beso grande a todos los de la radio. Mucha suerte en este nuevo estudio. Hola Daniel, soy Elba, mamá de Laura. Mucha suerte por lo nuevo que incorporás, Estudio Inclusivo, en la Biblioteca Cachilo. Desde Inclupelo agradezco tu nueva propuesta, todo suma para nuestros hijos y no te rindas. Abrazo enorme, querido. We'll be right back. Seguimos con muchas ganas, con mucha fuerza en este jueves. En este jueves que estamos aquí compartiendo con vos la inauguración de este estudio inclusivo. A mi lado aquí el señor Pablo Pérez en los controles del estudio inclusivo. En planta alta, sala de transmisión, ¡qué nivel! El señor Bernardo Sarabia, el señor Daniel Altamiranda, el señor Leo están también ahí coordinando para que salga bien al aire libre este programa de No Te Rindas. Y por supuesto, sí, estamos muy, pero muy contentos, porque están todas las voces, todas. ¿Qué me dice, querido Gonzalo? ¿Cómo ve todo esto, este lío? ¿Usted se imaginaba así una radio? No, siempre escucho, pero... No, que comamos tanto, porque acá estamos entre... sanguchitos, entre mate cocido y entre demás, pero están todas las voces, todas. Recién nos saludaban nuestros amigos y vamos a intentar poner a todas las voces, todas. Y ahora sí, queríamos hacer el contacto porque también por las redes sociales nos hemos conectado con... Ella es abogada, también docente. Estamos hablando de Laura Rodríguez. Ella forma parte de el espacio Incluime. Y estamos en contacto con Laura Rodríguez en este día en donde la radio argentina cumple 100 años y en donde Aire Libre tiene su estudio inclusivo aquí en este 27 de agosto. Laura, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y muchas felicidades al estudio inclusivo que nos pone muy contentos y muy felices. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes que poder contactarnos con un espacio que se llama Incluime en esta sociedad bastante, muchas veces exclusiva y también excluyente? ¿Sos abogada? Sí, docente. Decinos, últimas informaciones, todo aquello que se maneja y que muchas veces no llega a los medios, porque de eso no se habla, de los derechos de las personas con discapacidad no se habla, y en Buenos Aires como se mueve mucho más y como no está tan fragmentada la sociedad, digo yo, seguramente tenés información. Hola, sí, no, bueno, de eso no se habla tal cual, y hay de muchas cosas que no se hablan, especialmente en cuestiones de salud, como conversábamos unos días antes contigo, y en cuestiones de educación. Son dos áreas que están absolutamente silenciadas, son cuestiones de Estado las dos. Así que imagínate las reservas y los cuidados que hay con esos temas. Salud y educación están en un periodo de crisis, es verdad, en un gran periodo de crisis. Tengo una pregunta que me hace un oyente, un amigo, Hernán Rosati. Él muy preocupado porque en estos tiempos de pandemia, aquí en Rosario, por lo menos, las personas que queremos acceder a tener el certificado de discapacidad o que lo tenemos que renovar, nos agarra el chucho porque podemos llegar a perder la pensión. ¿Esto está, digamos, prorrogado? Sí, está prorrogado, sí, por supuesto. Pero no tengas ninguna duda. Lamentablemente es posible que aquellos que dependan de, a ver, que las organizaciones o empresas o farmacias lo quieran actualizado por poner un obstáculo o una resistencia, es verdad. Y lo van a poner y lo van a seguir haciendo, pero está prorrogado. Lamentablemente, quien tiene que estar enterado no lo está o no lo quiere estar. Pero se puede sacar en la web la prórroga e ir y presentarse en obras sociales o donde se necesite presentarlo, el certificado vencido con la autorización de prórroga dada por el gobierno. En las redes se está leyendo mucho de que se está luchando en Buenos Aires para que las personas con discapacidad tengan la tarjeta alimentar. ¿Qué nos podés decir de esto? Que es verdad, que está estamos luchando mucho, pero no solo desde acá, porque a través de las redes hoy ya armamos una red federal de asociaciones y personas con discapacidad, o sea que desde todo el país. La única diferencia que acá estamos cerca de las autoridades para ir a tocar timbre, digamos. Pero es todo el país el que se está movilizando, asociaciones, personas, militantes del movimiento del colectivo de la discapacidad de todo el país, estamos muy unidos en el tema. Y sí, la lucha es la tarjeta alimentaria, la lucha es la regulación de incluir salud, la lucha es que se liberen los pedidos de pensiones no contributivas que están detenidos en ANSES. Son muchas las luchas, son muchas las asociaciones que estamos trabajando y muchas personas individuales que también en cada una desde su provincia está en el mismo esfuerzo que nosotros. Bien, dijiste tocar timbre, yo diría que estamos desde hace mucho golpeando las puertas y tenemos oídos abiertos, no sé si con el otro gobierno, por lo menos yo trato de sacarme camisetas de colores, pero creo que el otro gobierno hace 4 años, los últimos 4 años por lo menos no escuchaba nada, todo lo contrario. ¿Este gobierno que hoy vivimos está escuchando el pedido? Bueno, hay digamos, obviamente el gobierno anterior, espero que lo que pasó en el gobierno anterior no suceda nunca más. Suponemos que no va a suceder ahora. Yo no diría que está escuchando, o mejor dicho, yo diría que está escuchando, pero se está tardando en resolver por las dificultades de la cuarentena y también porque, digamos, ha dejado tan grandes estragos el gobierno anterior que pensemos que es difícil en un solo momento poder resolver todo lo que quedó del otro gobierno. No fue tan fácil como pensamos, eso es verdad, no fue tan fácil como pensamos, pero también se vino la cuarentena encima y bueno, eso retrasó todo, no solamente el tema de discapacidad. Lo que sucede es que hay arrastres muy graves, que son ANSES e incluir, que la verdad creo que tenemos que esperar un poco más todavía. Bien. Estamos pidiendo, lamentablemente, estamos pidiendo en equipo, en red, la renuncia del director de Incluir Salud por las faltas de insumos, el mal manejo con las recetas y varias irregularidades que denunciamos en este momento. Bien, nosotros queremos agradecer, digamos, la polenta, la energía que le están poniendo todas las asociaciones en el país y en este caso a Incluime, de la cual vos sos presidenta, Laura Rodríguez, y seguramente yo invito, nosotros como puente del No Te Rindas de FM Aire Libre Rosario, a que se unan a Incluime y a la vez a todo el colectivo para seguir luchando por este abanico de temas, porque si no, vamos a quedarnos sin obras sociales, sin atención, sin pañales, sin pensiones, sin. Tal cual. Les pedimos a todos que se sumen a nuestras organizaciones a través de las redes. Incluime, es militante de los derechos de las personas con discapacidad, los grupos vulnerables en general, pero hay muchas como nosotros, a las cuales agradezco la ayuda y la colaboración, como a ustedes mismos también. Así que los felicito por la nueva radio inclusiva. Los felicito por tener el equipo que tienen, por la vocación que tienen y por el apoyo que nos hacen a todas las organizaciones. Por supuesto, yo quiero que te quedes, digamos, con este grito tierno, como si fuera un abrazo de amigo, pero también con este grito de guerra que te dejamos. No te rindas, Laura. No, nunca, jamás. Laura, son demasiados años para rendirnos, no hay posibilidad de eso. Venceremos siempre. Laura Rodríguez desde Buenos Aires, desde el espacio Incluime para Aire Libre. Muy bien, cuatro, Dani, no sé si cuatro, me podés escuchar. 4-32-52-61 y en este jueves, 27 de agosto, tenemos al 4-32-52-61 un llamadito, un saludito, alguien que se conecta. Hola. Hola, ¿cómo va? Buen día, buenas noches, era para felicitarlo por el espacio. Bien, contame, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Nicolás, yo soy amigo de Gonzalo Furquín. Mandar un abrazo a todos y que sigan con esta pelea que es hermosa. Buenísimo. ¿Te debe plata, Gonzalo? No, jamás. Amigo de corazón, de la familia. Bueno, querido compañero, gracias por estar y te invitamos a que sigas compartiendo este día de fiesta. Y seguramente te vamos a regalar, ¿qué tema musical? Vamos a buscar un tema musical para movernos después, pero ahora... Ponga. Ahora vamos a escuchar, a ver, hágame escuchar, querido, claro. Estamos junto a vos, somos Aire Libre. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Que piensas en mí, sonríes en este momento. En otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quereme igual. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida, por las cosas que pasamos, por lo que vendrá, porque nada ni nadie nos va a separar, porque vemos las cosas desde otro lugar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. paso bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Seguimos compartiendo este espacio del día de hoy. Un día de fiesta, por supuesto. Estamos en un día de fiesta porque estamos inaugurando el estudio inclusivo de FM Aire Libre. Y por supuesto, tenemos amigos que quieren comunicarse con nosotros. En un minuto vamos a estar con los chicos de Bienaventurados allá por Arroyito. Atenti, Daniel. Perdón, Daniel, atenti Jorgelina, atenti Javier, atenti, porque ya estamos yendo en nuestro colectivo imaginario para Arroyito. Mientras tanto, tenemos, creo, más amigos que nos saludan. En un rato también vamos a estar con nuestros amigos de Funes, sí, a quienes saludamos, a nuestros amigos de Funes. Ahora estoy buscando un saludo de una persona que ha hecho radio aquí en Aire Libre, estuvo en varios programas, estuvo mucho tiempo, el señor Mario Bus nos dice... Daniel, te mando un saludo, la verdad para Beto y los demás muchachos, bueno, felicitaciones por el estudio inclusivo. Y se me ocurre una pregunta para hacerte. ¿Hicieron el sanitario adaptado? Porque el estudio inclusivo no sirve de nada si no podés tener un acceso inclusivo y un sanitario adaptado. Un abrazo. Y ahí estaba el saludo de Mario. Y por supuesto, Mario, alguien que viene en la lucha de la accesibilidad, nos preguntaba si con el estudio accesible tenemos el sanitario. ¿Tenemos sanitario? Claro, por supuesto. Tenemos los baños, un baño adaptado aquí en FM Aire Libre. Y cuando estamos hablando de baño es porque queremos que en toda Rosario haya baños adaptados en los distintos bares, en los distintos negocios, en donde una persona con discapacidad, suponte, en este momento creo que lo han hecho, ahí en San Martín y Córdoba, un local de hamburguesas, en donde las personas que querían ir al baño tenían que ir a la planta alta. Ese lugar, por muchos, muchos años, le hizo pito catalán a todas las personas que tenían gran dificultad. Pero ahora no tenemos dificultad para hablar con nuestros amigos. Así, ellos son de Arroyito, ¿sí? Hace tiempo nos comunicamos con ellos, con Gladys, con Jorgelina, con Daniela, con Javier. Y ellos son bienaventurados y están en contacto con el programa No Te Rindas. A ver si nos comunicamos. Muy buenas tardes. Soplamos fuerte y ahí estamos. Hola Gladys, hola Javier. Hola Daniel, felicitaciones por el estudio. Muchas felicitaciones y por el aniversario, por el centésimo aniversario de la radio. Y bien, es así, 100 años radio en la Argentina, 32 años Aire Libre y unas horas de este estudio inclusivo. ¿Cómo andan nuestros amigos Daniela, Jorgelina y Javier? Daniela no se siente bien, pero te paso con Jorgelina. Hola, hola Jorgelina. ¿Cómo estás, Jorgelina? Están todas las voces, hola, todas. Daniel. ¿Cómo va? Hola. Bien, gracias a Dios, bien, feliz. Bueno. Muy contentos nosotros y más contentos. Sí, decime. No me acuerdo cómo es. Más contentos nosotros. Bueno, un estudio que alguna vez ustedes hoy van a poder ver fotos, como comen todos acá, te juro, todos con la boca llena. Gonzalo tiene dos sándwiches en la mano y también y un dulce. ¿Y ustedes qué están haciendo en la tarde, Rosarina? Aparte de escuchar la radio. Y a mí me mucho. Qué lindo. Y ten... ya el hogar bienaventurado. Buenísimo. Pero a mí me interesa saber algo más, pero de deporte. ¿Quién es el especialista ahí en deporte? Así me da las últimas informaciones. Sí, el único que da de deporte es Javier Medina. Acá te lo paso. A ver, Javier Medina seguramente me da las últimas informaciones del fútbol. Compartimos, Gonzalo. ¿Cómo va, Javier? Hola, Daniel. Contame las últimas informaciones, aunque sea de Central y de Newell. Sí, Central se nos fue el arquero. Ah, el y bueno, qué ahora. Qué lástima. ¿Quién quedará? Dice el técnico. ¿Y Newell? Y Newell está ahí, ahí anda. ¿Viene Messi? Maximiliano Rodríguez se queda. ¿Viene Messi? ¿A Newell? Messi me parece que sí. Que va a venir. Va a venir Messi. Esto es una bomba, ¿eh? Javier, es una bomba. Javier, Daniela, a quien le mandamos saludos, Jorgelina y Gladys forman un hermoso equipo de bienaventurados. Gladys, contanos algo de bienaventurados en un minuto para que conozcamos un poquito más. Sí, Daniel. ¿Cómo te va? Bien, contanos en un minuto qué es bienaventurados. Bueno, hace unos cuantos años nació la necesidad que tienen la mayoría de los papás que tenemos hijos así con discapacidad, la necesidad porque la edad nos iba llegando y íbamos sufriendo enfermedades y veíamos que pensábamos qué iba a ser de los chicos el día que nosotros no pudiéramos atenderlos o no estuviéramos ya aquí en este mundo. Entonces armamos la ONG, que es la Asociación Civil Bienaventurados. Tenemos personería jurídica, todo en regla. Y así fue que, bueno, gracias a Dios y a... Yo digo siempre que ángeles que Dios puso en nuestro camino, que nos fueron ayudando, pero mucho a fuerza de pulmón, mucho fuerza de pulmón y de los asociados que colaboran mensualmente con una cuota de... mínima de 60 pesos, que no es mucho. Así fue que se logró el hogar allá en la Garita 17, en Funes, cuya tarea está articulada con un centro de día que se llama Un Lugar, que está ahí cercano. Entonces, los chicos permanecen con acompañantes terapéuticos en el momento que están en el hogar. Esto es todo pulmón, todo a mucho pulmón, porque hasta ahora, más en esta situación tan difícil que se está viviendo, se le está pagando el sueldo a los acompañantes. Ellos trabajan en el hogar, van a empezar a trabajar con los chicos también, porque los chicos no ven la hora de poder volver allí. ¿De qué manera los podemos ayudar a este espacio bienaventurado que hace todo pulmón? Bueno, nosotros tenemos la auditoría médica que ya nos visitó, que ya prácticamente lo aprobó, que va a salir de resolución, pero nos falta la categorización para poder ingresar como prestadores a alguna obra social. Ese esfuerzo, que parece poco, pero es mucho, una de las maneras es sumándose papás, mamás, que por supuesto la mayoría tiene el mismo dolor de cabeza y preocupación que nosotros, pensando en ellos. Y nosotros sí nos pusimos la camiseta del no te rindas hace muchos años, cuando nos dijeron, muchos lo intentaron pero quedaron en el camino. Por favor, ustedes no bajen los brazos. Y no, gracias a Dios, no bajamos los brazos y mientras podamos vamos a seguir. Pero somos papás, familia, la que integramos, la comisión directiva, conocidos, amigos, los que son asociados. Allá en Funes hay asociados también. ¿Y de qué manera me puedo relacionar con ustedes? Bueno, si vos querés te puedo pasar mi número de teléfono. En la página de Facebook, bien, en Asociación Civil Bienaventurados. Ahí está, Facebook. Hogar Bienaventurados. Bien. ahí puede ingresarse. Y si no, yo te dejo mi número de teléfono. Si nosotros lo podemos dar y lo podemos publicar en nuestro Face. Tratamos de no dar mucho los teléfonos así privados, sí, para que entren y los conozcan en el Face, Bienaventurados. Un abrazo muy tibio, como diría nuestra amiga Roxana Longo, a ustedes. Y les vamos a dejar un tema musical para entrar en calor y para que nuestra amiga que ahí anda con unas nanas... Disculpame, una consultita nomás. ¿Pueden, si es posible, que yo le dé mi nombre también ingresar a mi mail? Sí, tu Face es... El Facebook mío, Gladys Medin. Ahí está, Gladys Medin. Claro. Ahora, nosotros también te mandamos un abrazo grande, grande, grande, en nombre de los chicos, en nombre nuestro. Y bueno, sí, todos los papás que aquí puedan sumarse, encantados porque el hogar tiene capacidad para varios chicos. Gladys Medin desde Bienaventurados. Este tema musical es para que nos pongamos bien arriba y para que no te rindas. Que quiere que la abrace. Pero que quiere la chola. Lo que quiere es que la abrace. Pero que quiere la chola. Lo que quiere es que la abrace. Chola, 432-5261, tenemos a alguien en línea. Hola, ¿cómo estás? Contanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mali, yo soy la prima de Gonzalo. Me avisaron recién de que estaban, así que la verdad era para saludarlos y la verdad me encantó el programa, me gustó mucho la música. Así bueno, que no sé quién es el que la pasa, la verdad. Excelente. Estamos tratando de complacer a los oyentes en el 432-5261, pero ¿cómo lo marcan de cerca a Gonzalo? ¿Viste? ¿Qué nivel? Gonzalo, ¿qué tenés para decirle aquí a tu pariente? Siempre me tiene marcado. ¿Eh? Siempre me tiene marcado igual. Magalí, ¿qué tal si bailamos? Dale. Con este tema musical. Muchas gracias, saludos. Bailando te ves preciosa, con tu cuerpito de diosa, te coronan las miradas, sos la reina de la fiesta, y llevas en las caderas todo el ritmo de la orquesta. Son tus ojos, son del verano, que al mirarme parece que me queman la piel. Quiero tu figura, tus manos, descubriré el embrujo de tus ojos de miel. Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz. Yo te siento como a ninguna, porque vive dentro de mí. Aire Libre, Radio Comunitaria. Señoras radio oyentes, sean todos muy bienvenidos al espacio publicitario. En los bares y restaurantes, ¿van siempre con reserva previa? ¿Se lavan las manos al llegar y al irse? ¿No son más de 6 por mesa? ¿Mantienen distancia de 2 metros con otros clientes? ¿Al elegir menú, optan por uno que no se comparta? ¿Usan cubreboca el mayor tiempo posible y nada de tocarse la cara? ¿Jamás comparten cubiertos, salero ni servilletero, no? Ah, ¿estornudan y tosen en el pliegue del codo? Esa, arriba cuidar, Municipalidad de Rosario. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Gracias por viajar con nosotros. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ambiente fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? ¡Qué rico me siento! Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos aquí. Seguimos aquí compartiendo este programa de No Te Rindas en el Día, en donde inauguramos este estudio inclusivo. Tenemos aquí los operadores, tenemos aquí mucha gente que nos está ayudando a que esto sea posible. Pero hoy hemos ganado mucho rating porque muchos amigos de El Gonzalo Furkin nos están escuchando. Pero también tenemos otros amigos desde Funes que nos dicen... Hola, muy buenas tardes. Qué alegría poder saludarlos y felicitarlos en este día tan especial donde se inaugura ese estudio inclusivo. Vamos todavía, qué lindo. Bueno, mi nombre es Tina, fundadora de Amigos por Siempre. Tuve el placer de estar con ustedes en un programa de radio con un pequeño grupo de ellos. Amigos por Siempre es una agrupación sin fines de lucro. Realizamos encuentros donde se convocan alrededor de 100 jóvenes en situación de discapacidad. La entrada es totalmente libre y gratuita. No estamos en estos momentos haciendo encuentros, por supuesto, pero bueno, va mi invitación para No Te Rindas y todos los que nos estén escuchando. Se desarrollan talleres en estos momentos, no, pero Amigos por Siempre tiene 7 talleres: natación, fútbol, folclore, lengua de seña, pintura, cocina y radio. También tenemos el programa de radio que por el momento está suspendido. Somos de Funes nosotros. Así que una alegría poder saludarlos. No te rindas. Gracias, gracias a Tina. Ella también tiene un programa de radio en Funes con los Amigos por Siempre. Tenemos amigos en muchos lugares. Hoy hicimos contacto con Italia, con Buenos Aires, con Sandra Taberna, con tantos amigos. Ahora yo quiero hacer contacto con alguien que nos está esperando en la provincia de Santa Fe, que casualmente me está diciendo... Llámenme, por favor. No lo tengo, a ver. Es María Isabel. Necesito, María Isabel, llamarte porque Mauricio nos está esperando. Pero mientras tanto, vamos a llamar a una amiga. Vamos a llamarla a Alicia y a el señor Héctor. Pila, porque ellos quieren saludarnos también. Forman parte de FM Aire Libre y están muy contentos por este estudio inclusivo. A ver, la estamos llamando a nuestros amigos y mientras tanto creo que tenemos más saludos de nuestros amigos de Amigos por Siempre de Funes. Se comunicaron con nosotros y tenemos más saludos que nos dicen. Hola, yo quiero saludar y felicitar a la FM Aire Libre por este estudio inclusivo que va a empezar a funcionar. Yo quiero felicitar, mi nombre es Miriam Familia. Gracias, querida amiga de Amigos por Siempre, gracias. Y tenemos en contacto, en este caso, sí, necesitamos pila. Más allá de los sanguchitos, los dulces, el mate cocido y demás. ¿No es así? Te comiste todo, Frank, vos, Gonzalo. Necesitamos pila, las pilas que nos da el señor Pila. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo te va, Daniel? Bien. Estamos muy bien y ahora escuchando al señor Pila. Héctor, ¿cómo estás? Sí, acá andamos escuchando el programa, un programa de primera hoy, y bueno, escuchándolo el programa. ¿Y bien? Yo soy que hay sanguchito. Sí. Después vamos a mandar la foto de los sanguchitos, porque van a desaparecer muy rápidamente. Lo que no queremos que desaparezca es la pila. Y contanos en un minuto tu experiencia radial, querido amigo pila. Aire libre, ¿qué es para vos? Mira, aire libre es como es mi casa, te quiero decir. Porque con vos te acordás que estuvimos hace muchos años ahí. Y sí, es así, de chiquilín llegó el señor Héctor, pero estábamos en el estudio de planta alta, ahora tenemos un estudio en planta baja y vos no vas a tener más la dificultad para subir. Obvio, no, pero me acuerdo con Bernardo, con Beto, que fueron los tuyos que nos abrieron las puertas. Y te abrimos las puertas con esta cortina musical, escuchá. Esas pilas de Héctor. Y seguramente Alicia, tu mamá, que siempre te ha acompañado y ha venido y forma parte de esta radio, tiene las pilas en una poesía para decirnos... Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy contentos porque ese sueño se hizo realidad. Usted, Alicia, también una de las pioneras que quería que el estudio fuera inclusivo. Lo soñamos junto al resto del equipo... En los primeros días del año 2020, hoy tenemos y estamos inaugurando el estudio. Regálenos una poesía. Dice, todos los oídos están alerta cuando el aire y las palabras su magia prestan. Muchas veces sin conocer, alimenta nuestra autoestima. Valorizar cada frecuencia de las radios argentinas. Si hubieran pensado la hazaña que hacía Timérico y sus amigos en el alto del Coliseo, para nosotros el tiempo diferente. Maneras siendo un poco esos locos de la azotea, cada día, cada hora, con matices variados. Vamos haciendo el camino en el eco de la radio, centenario de la primera difusión. Aire libre. Radio Comunitaria y su estudio inclusivo. Saludamos con este mensaje simple y festivo. Muchas gracias, Alicia. También todas las voces, todas están y estarán en este estudio inclusivo de FM Aire Libre. Gracias, Alicia. Gracias, Héctor, por la pila. Ahora nos tomamos unos minutos porque en un ratito nos vamos a ir con Mauricio, que va a ser el final del programa, con un tema seguramente de los Palmeras para bailar con el Héctor y con nuestros oyentes de FM Aire Libre. ¿Bailamos? ¡No te rindas! Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola. 432-5261, seguramente alguien que quiere bailar o debe ser algún amigo de Gonzalo Furkin. A ver, hola, ¿quién está en línea? Hola, mi nombre es Marcelina, así es, soy prima de Gonzalo. Bueno, llamaba para felicitarlos por la radio, contarles que Gonzalo es nadador, que ha ganado un montón de torneos, jugador de bochas, no sé si ya les contó. Ajá. Arrima bien, dice que arrima bien. ¿Qué cosa? Él dice que arrima muy bien. Ah, viste, sí, él bastante profesional en el tema. Arrimador, bastante arrimador, dice que sí, es. Sí, ojo, igual le escuché que ahí hay sandwichitos, tengan cuidado, le arrima también bastante bien. Querida amiga, gracias por estar aquí y gracias por compartir este... No te rindas y este estudio inclusivo. ¿Qué me dice, querido Gonzalo, de su prima, me dijiste? Sí, la prima. ¿Qué me puede decir? Le estamos sacando los sándwiches de la mano. Claro, viste, tiene la boca ocupada a lo mejor. ¿Gonzalo? Sí. Te debe plata. No le debo a nadie de los que están llamando. ¡Está emocionado! Quiere bailar con los Palmeras. Gracias. ¿Cómo se nos ha ido el tiempo, querida Beatriz? Cuéntame, para este final, apreciación, radio, ¿qué me dices? Una energía positiva de aquellas. Le deseo mucha suerte, espero volver la próxima vez. Y encantada de conocer este lugar, le deseo mucha, mucha suerte. Le sacamos los sanguchitos a Gonzalo de la mano. ¿Y qué nos dice para el final, Gonzalo? ¿Cuánta audiencia? Ya estamos haciendo el contrato. Gonzalo, Estudio Inclusivo, tu radio, hoy la conociste, la parte, ¿qué nos puede decir para el final? Gonzalito, sáquenle los sándwiches, por ¿qué? Favor. Ah, ahora le da los dulces. No, que no esperaba tanto llamado por mí. Pero... Gracias a todos tus amigos, gracias a vos, a Analía, por formar parte. Tenemos un mensajito que nos dice... Imagino con la alegría que estarán, con todas las energías. Mauricio está escuchando el programa por internet, las radios de ustedes, y me dijo que dieron un link ahí para poder escuchar en el celular, no sé qué estaba diciendo. ahí está escuchando. Está escuchando. Isabel, mamá, desde Las Toscas, nos dice que Mauricio está escuchando. Hola, Mauricio. El final de este programa es tuyo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, nosotros aquí viviendo esta fiesta en los últimos minutos de este programa No Te Rindas, un programa hecho en equipo. Agradecemos a los operadores, a Leo, a toda la gente que ha abierto las puertas, a Beatriz, Gonzalo, a todos los amigos, a aquellos que se han comunicado, que nos han mandado mensajes, a Susana Carvajo, que ha intentado comunicarnos, gracias Susana por estar, a Emanuel Filelfi, a toda la gente que con abrazos, con saluditos, con... A todos, el tiempo ha sido corto, pero al final, Mauricio, es tuyo. ¿Qué nos va a regalar como tema musical para ponerle más vida a este estudio inclusivo? Mauricio, se nos emocionó, Mauricio. Desde Las Toscas. Mauricio. Hola, hola, hola. Puede pasar que se corte. A ver... Mauricio desde Las Toscas, volvemos a comunicarnos con él para ver si estamos desde Las Toscas. Las comunicaciones son así, nosotros estamos en No Te Rindas, nos quedan los últimos 3 minutos. Muchas gracias a todos los que han colaborado para que este estudio inclusivo, desde lo material, desde lo afectivo y desde... Porque nos quedan algunas cositas todavía por poner. Gracias a los operadores por esta hermosa sorpresa de los brazos, de los micrófonos. Los programas de No Te Rindas y Contacto Deportivo de Deporte Adaptado van a seguir saliendo desde acá, desde el estudio inclusivo, que no es exclusivo, es inclusivo. Todos los programas de radio de aire libre pueden salir desde este estudio planta baja. Intentamos comunicarnos con Mauricio. Los 2 minutos finales me encantaría que sean de él, de su voz, desde Las Toscas. Nosotros estamos yéndonos. Pablo en la operación. Bien, Pablo. ¿Le sacaron fotos? Sí, le sacaron fotos. Comiendo, seguramente. Todas las fotos y todos los videos seguramente serán subidos al Face de Daniel Galeano o mañana a el Face de, ¿qué decime, Gastón? Aire Libre Radio Comunitaria, porque realmente no es de estas radios que tienen un programita más otro programita. En realidad aquí todos somos uno. Contacto con Mauricio, que sí, que se viene Mauricio para el final. Ya en un ratito se vienen los chicos del Club Nueva Era. Mauricio, Mauricio, gracias por estar. Contanos, ¿con qué nos deleitás? ¿Con qué cantamos juntos para el final del programa? Bien, escuchamos este tema de La Nueva Luna desde Las Toscas, Mauricio, para toda Rosario, aire libre por la inclusión. ¿Se me corta? ¿Es así? ¿No lo tengo? ¿Se me fue? ¿Se me va? ¿Se me va, Mauricio? ¿Se me fue? ¿Otra vez? ¿Lo tengo? Ahora sí. Ahí estamos, Mauricio. Contanos, llámanos, sí. Me están llamando. Ahí está, Mauricio. El final es tuyo. Escuchamos a Mauricio desde Las Toscas en este encuentro radial, este estudio inclusivo. Mauricio, ¿te escucho? ¿No te escucho? Hola, Mauricio. Te escuchamos. ¿Qué pasa? Es que no puedo. Se me infiel. Aquí tanto me ha querido, también quiero. Allí quiero olvidar. A yo también. Todo sigue una locura, hoy lo comprendo. No debí jugar así con el amor. No vuelvo a poner las manos en el fuego. Olvídame, olvídame. todo fue un sueño. Olvídame, olvídame, y ya no me busques más, porque no vuelves. Gracias, Mauricio. Muchas gracias desde Las Toscas para este cierre de este primer programa. Desde el estudio inclusivo de FM Aire Libre Rosario. Gracias a todos, Mauricio, a vos que compartiste este espacio. Todos juntos decimos, ¡no te rindas! ¡Chao! Gracias a todos. Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro.